¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 17 de junio de 2016! Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra... Bueno, aquí están los dos locutores, Kenny Castillo y Liz de Ramos. A ver, no sé cuál de los dos es que está de guardia ahorita. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, qué envidia cochina que ya me dijo que hasta está hasta hoy aquí porque se va de vacaciones. ¡Uy! Seguro que te vas para el Guárico, Guárico. Y para la playita. ¡Luiger Loyo! ¡Un beso, Luiger! Y Luiger, pues feliz, feliz y encantado porque se va de vacaciones. Bueno, Luiger les manda muchos besos, abrazos a Mapuche junto con esta servidora, que también muchos besos, abrazos a Mapuche, a Papachos, buenas vibras, bendiciones y todas las cosas que pueden, todas las cosas buenas que pueden existir en este mundo con todo cariño. Y bueno, les cuento que aquí venimos aquí de lo más acontecido, ya que imposible, de verdad, tanto ayer como hoy, imposible sacar plata de unos cajeros, pues son unas colas espantosas, entonces uno siempre viene, tú sabes, que apuradito. Y bueno, se me ocurrió ponerme unas sandalias de estas que son así que las miras y se rompen. Bueno, me las puse. Y se me rompieron, así que estoy de lo más hippie, con chancletúa, con las chancletas rotas, pero bueno, ya veré, y dime tú, y sin plata para mandarlos a arreglar, por todo. Ahí ya veré, le pediré SOS a una buena amiga para que me traiga un par de zapatos. Pero bueno, no importa, aquí estamos, ¿no? Hablando para adelante y para atrás, no hablamos para adelante y para atrás, abrimos con Trina Medina, no digo mentiras, y bueno, eso es importante, ¿no? No decir mentiras, mostrar las diferentes caras de la moneda, y bueno, por supuesto, las verdades no son, la realidad es muy compleja, ¿no? Y las verdades nunca son absolutas, son relativas, ¿no? La verdad de, por ejemplo, la verdad de una persona nacida en Arabia Saudita, ¿verdad? Nacida en Arabia Saudita, sometida a una lectura extrema del Islam, no es la misma que puede tener una persona testigo de Jehová y tampoco es la misma que puede tener una persona agnóstica o atea, ¿no? Las verdades están filtradas por las creencias y por el entorno en que se desarrolla cada persona. Pero bueno, hay cosas que obviamente sí son mentiras. Como por ejemplo, vamos a contar mentiras, tralala, por el mar, corre la liebre, por el monte de las sardinas, tralala. Eso obviamente es mentira, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos, no decimos mentiras y bueno, buscamos, ¿no? Buscamos mostrar las diferentes facetas de la realidad con todo respeto. Bueno, para sigue caminando, sigue corriendo la Gran Misión Vivienda Venezuela y para beneficiar a 182 mil familias, el Gobierno Nacional entregará 796 terrenos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en todo el país. Del 20 al 8 de julio se realizará la entrega de terrenos aprobados uno detrás de otro. Le pido a los ministros, dijo el presidente Nicolás Maduro, desplegarse por todo el país. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro solicita un juicio público ante la usurpación de funciones por parte de la directiva de la Asamblea Nacional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó este jueves un juicio público para que el país y el mundo vea el grave daño inminente que han querido dar a este país. La derecha venezolana en el Parlamento, al usurpar funciones exclusivas del Ejecutivo Nacional en materia de relaciones exteriores, es decir, que vayan los diputados Vendepatria a solicitarle al Magro que active la Carta Democrática, eso es potestad de los estados, del jefe de Estado, no de los parlamentarios. Vamos a juicio y yo creo, y así lo solicito de antemano, que sea un juicio público y que Venezuela en cadena nacional pueda ver las pruebas del grave daño inminente que esta gente, Henry Ramos Alup y demás integrantes de la directiva de la Asamblea Nacional y los principales líderes de la oposición ha querido ocasionar sobre la paz de la República, aseveró. Desde el Palacio de Miraflores, la transmisión conjunta de radio y televisión, el jefe de Estado aseguró que lo que se va a hacer es constitucionalismo del bueno. Una sentencia tan importante, 48 horas después, ha sido ignorada por todos los medios privados del país, rechazó el presidente obrero al referirse a la sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en torno a la demanda que interpuso el Ejecutivo para dirimir el conflicto de poderes y que se estableciera el delito de usurpación de funciones que llevó a cabo la oposición venezolana. Señaló que los medios privados no le han brindado la información al país cuando esta resolución se dio el martes 14 de junio. Por eso se llaman privados, porque privan a la población de la información. Bueno, el ocultar una información también es una forma de mentir, ¿verdad? Pero la batalla la vamos a continuar y se la vamos a ganar, concluyó el mandatario nacional. Y ya que yo no digo mentiras, dice Trina Medina, y estamos hablando de una mentira que estuvo circulando, era que habían profanado la tumba del escritor venezolano Rómulo Gallegos y escritor y expresidente de Venezuela, Rómulo Gallegos. Bueno, hemos visto las fotos, no se ha profanado las tumbas, no se han robado, no han profanado los cuerpos ni de Rómulo Gallegos ni de su esposa. No obstante, sí, la tumba fue objeto de actos de vandalismo. El ministro Freddy Ñáñez, junto con el presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Roberto Hernández Montoya, se desplazaron, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, se desplazaron al Cementerio General del Sur. Y bueno, habló Freddy Ñáñez a propósito de la circulación de una información donde la nieta del escritor y expresidente de Venezuela, Rómulo Gallegos, aseguraba que la tumba de su abuelo había sido profanada. El ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, realizó este jueves un balance al respecto, asegurando que no hubo tal profanación, si hubo actos de vandalismo contra el panteón de los Gallegos. Por órdenes del presidente Nicolás Maduro, un equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a la Alcaldía de Caracas y fiscales asignados, verificaron cuál era la situación donde reposan los restos de este insigne venezolano. El ministro aseguró que la derecha venezolana pretende sacar estos temas a la luz con el objetivo de tener méritos políticos con situaciones como las de este miércoles, que no son ciertas. Repudiamos desde ayer, y lo reiteramos, todo acto de vandalismo contra los restos de los familiares de venezolanos y venezolanas, pero también queremos repudiar contundentemente el uso artero de noticias falsificadas para crear zozobra y angustia. Pues fíjense ustedes, ¿qué tumbas han sido últimamente atacadas? Las de los padres del diputado Diosdado Cabello. La tumba de Alí Primera también fue víctima de actos de vandalismo. Y bueno, como se han estado, aparte que estos sí han sido ataques políticos, pues bueno, como que quieren buscar, mira, pero también están atacando de este lado. ¿Quién sabe? Rómulo Gallegos falleció hace muchísimos años. Y Rómulo Gallegos es igual de venezolano que Diosdado Cabello y Henry Ramos Alú. Y Rómulo Gallegos es un escritor, es el escritor venezolano más importante del siglo XX. El más reconocido a nivel internacional, uno de los premios de literatura hispana más prestigiosos del mundo es precisamente el premio Rómulo Gallegos de novela. Rómulo Gallegos fue presidente de Venezuela y ¿saben qué echó? ¿Tú sabes por qué tumbaron a Rómulo Gallegos? Porque se empezó a enfrentar con la Iglesia Católica por la gratuidad y laicidad de la educación. Y fue el mismo Acción Democrática, en conchupancia con los militares, en conchupancia con Marcos Pérez Jiménez y toda esta gente, que derrocaron a Gallegos. Entonces no estamos viendo, o sea, Rómulo Gallegos no es Rómulo Betancur. Rómulo Gallegos fue un hombre de letras, fue un hombre que amaba a Venezuela. De hecho, Rómulo Gallegos, para escribir sus novelas, porque fue un amante del llano, para escribir Doña Bárbara, por ejemplo, para escribir sobre la misma tierra, él hizo verdaderos estudios sociológicos de lo que es la vida en el llano venezolano. Es impresionante cómo te plasma la realidad del llano, ese llano que te sobrecoge, ese llano que te enamora y a la vez te asusta, ese llano donde existe la ley del más fuerte, porque es así. Ese llano semisalvaje, él lo muestra en Doña Bárbara, y hace toda una crítica social. ¿Qué es Mr. Danger? El gringo que está en el llano buscando hacer negocio, buscando ese guiso. ¿Qué era lo que hacía? ¿Cómo es que se formaron las grandes haciendas, según Rómulo Gallegos, en Doña Bárbara? ¿Y cuál era el problema que tenía Doña Bárbara con, iba a decir Lorenzo Barquero, no, vale, con Santos Luzardo? Que ella adquiere la hacienda en la finca del Miedo y empieza a correr las cercas para ir ganando terreno, a violar los linderos. ¿Acaso eso no pasa en el llano? Y Doña Bárbara, de verdad que es una novela tan importante, aparte de, a mí me gustó mucho, es muy entretenida. Es una novela tan importante que, bueno, alguien recuerda a esa gloriosa Doña Bárbara que interpretó María Félix. ¿Cuántas versiones de Doña Bárbara, cada una peor que la otra, han sacado en televisión como telenovelas? Aunque estuvo muy buena la que en su momento hiciera Radio Caracas Televisión, si no me equivoco, la protagonizó Marina Baura. Yo estaba chamita, pero pasó a la historia como una buena adaptación de Doña Bárbara. Después creo que hicieron un engendro con Norquís Batista, que la tipa dijo que no había leído la novela y que ella no, y que ella no le gustaba leer, que ella no leía. Bueno, allá ella, ¿no? Pero bueno, lo que queremos decir es que Rómulo Gallegos es un insigne venezolano al que no hay que politizar. Las tumbas, lamentablemente, las tumbas en el Cementerio General del Sur son objeto de actos de vandalismo. Para nadie es secreto que a medida que te vas adentrando en el cementerio, ves las tumbas abiertas y profanadas. Y eso también ocurre en cementerios del interior del país. El de Punto Fijo, donde está Lee Primera. Yo lo vi con estos ojos, tumbas profanadas por todos lados. ¿Por qué? Porque bueno, mira, ahí se meten. Yo conocí, cuando estaba en la universidad, tenía una amiga que estudiaba medicina y ella una vez se apareció, se lo pedí prestado, me llevé un cráneo real. Entonces, ¿de dónde sacaste todo este cráneo? No, tú vas al cementerio del sur y te lo venden. Entonces, bueno, por lo menos por la ciencia. Pero, ¿acaso no hay personas, con todo el respeto que se merecen todas las creencias religiosas, pero acaso no hay personas que creen que pueden hacer bien o mal robándose pedazos de cadáveres y enterrándolos en su casa y entonces tienen el muerto que los protege? Los paleros, por ejemplo. También hay personas que te entierran a sus deudos con objetos de valor. Ay, que si la cadenita de oro de yo no sé qué, que si los zarcillitos de oro, déjame enterrar a mi mamá con eso. Y los profanadores de tumbas lo saben y buscan esas prendas de valor. Pablo Escobar Gaviria, el gran narcotraficante, ¿ustedes saben cómo empezó? Como profanador de tumbas, robándose las láminas de mármol y revendiéndolas. Entonces, ¿qué es lo que se propuso? Lo propuso Freddy Bernal hace años. Cerrar el Cementerio General del Sur, restaurarlo, que la gente que tenga sus deudas allí vaya a visitarlos, pero que ya no se entierren más personas y que se cierre. O sea, que se haga, como por ejemplo en Cuba, el Cementerio de Colón, que tiene obras de arte valiosísimas, porque los mausoleos y las tumbas tienen unas esculturas de mármol que son verdaderas obras de arte, que también lo hay. En el Cementerio General del Sur hubo un escultor y dos escultores italianos que también fabricaron mausoleos, que son Ceccarelli y Gariboldi, que tienen realmente unas bellezas. Han llenado el Cementerio General del Sur de bellezas. Bueno, vamos a restaurar el cementerio, vamos a ver si logramos, porque ahí están también las tumbas de gente importante de la historia, a ver si se le da un decreto patrimonial. Y eso también da recursos para restaurarlo y para mantenerlo. Pero por favor, salvemos el Cementerio General del Sur. Y que no se entierre más nadie allí. Vamos, que se creen otros cementerios, porque los hay privados. Y de verdad es cuestión, uno entiende los motivos religiosos de algunas personas. Pero fíjense ustedes que ya la Iglesia Católica pues ya acepta la cremación. Y la cremación de verdad que es una buena opción y me parece una opción mucho más digna que el utilizar terrenos que podrían servir para sembrar, que pudieran servir para construir viviendas, para depositar allí cuerpos que con el paso de los años sus deudos se van muriendo y después de 200 años esos huesos los terminan tirando a la basura. Y de verdad que a mí en lo personal no me gustaría terminar en la casa de un palero. Porque dentro de 70 años se meta alguien en la tumba donde estoy yo y se robe un pedacito de mí. No, nada que ver. No, entonces, bueno, pero se respetan las creencias, ¿no? Entonces, mira, sobre el caso de lo de Rómulo Gallegos, bueno, ¿qué más dijo el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez? Denunció que mediante estos actos, que no es la forma correcta de hacer política y de conectarse con el pueblo venezolano, si ustedes estuviesen preocupados por los restos del expresidente Rómulo Gallegos, hubiesen ido allá con una comisión científica a verificar de primera mano para informarle a los venezolanos y a las venezolanas concretamente de lo que se trata, refirió Freddy Ñáñez. Para el ministro, el lugar donde reposan los restos de Gallegos no es solo una tumba, sino que se trata de una referencia a la venezolanidad y de un símbolo de todos los habitantes del país, por lo que debe ser tratado con la altura que merece. Repudió también los hechos ocurridos en la tumba del cantor del pueblo, Ali Primera. Pudiéramos estar al frente de un ataque simbólico que pretende crear zozobra, crear angustia y crear desasosiego en la familia venezolana, aseguró el ministro. Por otra parte, destacó que el Ministerio de la Cultura, junto a la Alcaldía de Caracas, van a estar trabajando en lo sucesivo, no solo con la tumba de Rómulo Gallegos, sino en el Cementerio General del Sur. ¡Bravo! que es un monumento patrimonial de Caracas, ¿no? Entonces, bueno, esperemos. Lo que pasa es que las tribus de malandros que se manejan por allí no son fáciles. Hay que lanzar allí tremenda OLP. Y mire, sobre lo que es Rómulo Gallegos, yo creo que hay que darle el tratamiento y el honor que se merece. Rómulo Gallegos, si no me equivoco, falleció antes que César Rengifo. César Rengifo y Reverón tienen su mérito y los queremos, son nuestros artistas, son nuestros creadores. Rómulo Gallegos también lo fue y también lo es. El escritor venezolano más importante del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. En honor, pienso yo, que en honor al padre de Doña Bárbara, de Sobre la Misma Tierra, de Canaima, de unos cuentos maravillosos, porque fue un excelente cuentista, Rómulo Gallegos. Me parece que describe mucho. O sea, yo de verdad cuando leí Doña Bárbara, cuando empezaba, y entonces la palmera tenía no sé cuántas ramas y cada rama tenía el puntico, realmente a mí las descripciones así me aburren, me saltaba las descripciones y me iba directo a los hechos. Y realmente Doña Bárbara es una novela apasionante. Recordemos que el comandante Chávez, al igual que lo hizo con El Quijote y Los Miserables, él dijo que hacer una especie de misión Doña Bárbara e imprimir masivamente el Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, ¿no? Yo pienso que Rómulo Gallegos ya se cumplieron. O sea, yo pienso que si ya César Rengifo fue llevado al Panteón Nacional, pienso que Rómulo Gallegos tiene el mismo mérito. Y también hay que decirlo, falleció antes que César Rengifo, es decir, que hay más tiempo, ¿no? Son más de 30 años, son como 40 años de la muerte de Rómulo Gallegos. Considero que esta es una humilde propuesta que sale desde aquí, desde la ventana, considerar y debatir el llevar a nuestro Rómulo Gallegos al Panteón Nacional, ¿no? Y eso sí, que no quede, que es que bueno, que como casi profanaron la tumba, entonces es bueno para protegerlo. No, es un asunto más allá de eso, porque que se respeten las tumbas de los venezolanos, eso es un derecho de todos, seas escritor, o seas panadero, o seas ama de casa o pescador, todos tenemos derecho a que se nos respete nuestro lugar de descanso. Pero más allá de eso, Rómulo Gallegos es un venezolano que se merece estar en el Panteón Nacional. Bueno, continuamos con informaciones y tenemos, bueno, sobre el triunfo que tuvo Venezuela en la OEA. Pues dijo el presidente Nicolás Maduro que la reciente victoria de Venezuela durante la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en República Dominicana, fue un momento histórico en el que Venezuela defendió su soberanía, y así lo ratificó el presidente Nicolás Maduro ayer durante una jornada de trabajo de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Desde el Palacio de Miraflores le hicieron un revocatorio a Luis Almagro, así se refirió el presidente con respecto a la votación del Consejo Permanente del Organismo Multilateral para evaluar la conducta desmedida de su secretario general Luis Almagro en contra de Venezuela, y que fue apoyada por 19 países y rechazada por 12. El secretario general Luis Almagro ha tenido la derrota más grande. Con nosotros no va a poder y no vamos a rendirnos jamás, manifestó de manera enérgica. Por su parte, la canciller Delcy Rodríguez comentó que durante su intervención en República Dominicana, algunos cancilleres mostraron el desagrado por las ofensas proferidas por parte del secretario general en contra del presidente Nicolás Maduro. Luis Almagro está promoviendo desde la organización un golpe de Estado. El secretario general debe respetar las normas, así lo dictaminó la Asamblea General. De ahora en adelante no puede tener más actuaciones desmedidas en contra de Venezuela, dijo la ministra, quien calificó la medida como un freno hacia las actuaciones fuera de ley del funcionario, quien pretendió activar la Carta Democrática de manera fraudulenta. Son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Pacto de Gracia. Soy Venezuela. Siempre perece, si vos querés la clave para que esto se enderece, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. despierta. Y el obrero que se faja para cubrir su exigencia, lanzándose para ruedo a realizar su diligencia. El fruto del esfuerzo va quedando en evidencia. Muestra, las metas pueden alcanzarse. Lo que haya en tu corazón, eso va a reflejarse. Ciencia de lo alto, que no vayan a engañarte. A estas alturas de la vida, lo que ignora va a dañarte. Déjame explicarte, esto es bien importante. Busca el reino de los cielos y no serás igual que antes. Sin hablar más de la cuenta, te declaro en bendición. Mi país mejorará, de Cristo es esta nación. Despierta. Agradecimiento de esta forma le cantamos. Canto pa' mi gente y glorifico al Dios viviente. Y no quiero estar arriba, pues solo soy un sirviente. Creyente bien pendiente, lo que pasa en el ambiente. Los negocios de mis padres yo tengo que estar presente. Para asegurarme de que a Dios es toda gloria. Y que esta generación sea parte de la historia. Dejando una huella que en el mundo sea notoria. Somos Venezuela, que te quede en la memoria. Despierta. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Momentos de nuestra historia. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Aunque oímos frecuentemente del cambio climático global, la desertificación y degradación de los suelos es una de las consecuencias más graves, teniendo el potencial para empeorar la escasez de alimentos. Hace tiempo que la comunidad internacional reconoció que la desertificación era uno de los más graves problemas a escala mundial, abarcando tanto el ámbito económico como el social y el medioambiental. La desertificación afecta a más de 110 países y cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productivas. Debido a esto, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó en 1994 el 17 de junio como Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. El suelo es mucho más delicado de lo que pudiéramos pensar, ya que 2 centímetros de suelo pueden tardar hasta 500 años en formarse. Ritos y ceremonias ancestrales. La esencia de nuestra música. Colores de imágenes vivas. Y a los cuatro vientos. A todo con el folclore. Muy pronto. Por Alba Ciudad 96.3 FM.

10:36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación española Jarabe de Palo y este bonito tema, Grita, vamos, grita y ahí te estaré tendiendo la mano con todo mi cariño. Bueno, abrimos la participación a la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, nos escribe un montón de tweets Juan Guirola. Voy con todos. ¿Qué espera la justicia venezolana para aplicar la ley a los que generan esta guerra contra el pueblo trabajador? ¿Qué nos falta? El pueblo trabajador y productor está dando la batalla y el gobierno, ¿qué espera el Poder Judicial para aplicar leyes fuertes? Preguntémonos cómo hace el gobierno de Maduro para continuar con las misiones. El fraude preelectoral debe ser castigado ya. Exijamos a las empresas recuperadas del Estado mayor producción. Ya el bachaquero mayor comenzó su campaña de mentiras y también las bebidas alcohólicas del oso bachaquero mayor vienen reforzadas con vitaminas. ¿Será que su préstamo fue para producirlas así? No sé. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No, se cayó la llamada. Tenemos otra. Ok. Bueno, vamos, mira, sobre lo que anda hablando Juan Guirola, el presidente Nicolás Maduro señaló que tenemos que dejar de ser rentistas y generar nuevas fuentes de riqueza. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que Venezuela debe aprender a vivir con el barril de petróleo a 40 o 45 dólares y generar nuevas fuentes de riqueza. Bueno, porque eso era lo que quería el comandante Chávez, pero los vivos criollos dijeron, no vale, a mí me sale mejor importar con este dólar tan bajita. Y bueno, señores, miren lo que pasó. Por otro lado, hay que decirlo, hay empresas del Estado, ojo, que siempre han sido más pequeñas que lo que es el monopolio polar, pero vamos a estar claros, hay compañías que funcionan y tienen estándares de calidad. El caso Los Andes, eso sí, es pequeñita, o sea, es una empresa nacional dentro de todo pequeña, no tiene las dimensiones de las transnacionales Alpina, Nestlé, pero tiene productos de calidad. No, pero hay casos de empresas recuperadas que cayeron, o sea, que fueron víctimas de corrupción. Ahí vino el vivo criollo con la franela roja y otros vivos criollos disfrazados de sindicatos y llevaron a esas empresas a estar prácticamente desaparecidas. El caso de Industrias Diana. ¿Desde hace cuánto no se venían denunciando hechos de corrupción en Diana, en Industrias Diana? Con pruebas en la mano, el periodista Jorge Salvador Chávez Morales tiene un montón de pruebas, o sea, reportajes que publicó. ¿Y qué hacían los corruptillos de turno? Disfrazarse de sindicalistas. No, porque nosotros, los trabajadores comprometidos, estaban guisando. Vamos a estar claros. Entonces, bueno, está el caso de las torrefactoras de café, que eso son torrefactoras, le llevan la materia prima de café. Y ellos lo que hacen es procesarlas, que es Fama de América, Madrid, Venezuela. ¿Qué pasó con estas marcas? Que es que la empresa fracasó o no, sino que como algún espíritu maléfico está jugando Jumanji con Venezuela, le cayó una plaga a la cosecha de café, eso bajó la producción y que muchos productores, también llevados por el rentismo petrolero, dijeron, ay no, yo no voy a andarme gastando estos dolaritos que me dio el Estado plantando café, yo mejor me voy a poner a importar. O se empezaron a comprar camionetotas. ¿Por qué? Porque lamentablemente el rentismo petrolero lo tenemos muy adentro. Lo tenemos muy adentro. ¿Y qué es el rentismo petrolero? No voy a invertir, no voy a esforzar, porque tengo real para comprarlo y tenerlo todo ya. Y miren lo que ocurrió. Tuvo que caer el precio del barril de petróleo y caer en una crisis como esta para que nos demos cuenta de la importancia que tiene producir y trabajar de esta crisis. Independientemente del desenlace, los venezolanos vamos a salir mucho más fuertes, mucho más creativos y sobre todo con otro sistema de valores. Lo que no pudo la revolución a punta de realazo, que es el estar conscientes de nuestros recursos y que hay que trabajar y que hay que producir y que Venezuela puede ser un país potencia. Eso no se le metió a la gente en la cabeza a punta de real. Se nos está metiendo en la cabeza ahora que tenemos que desarrollar la inventiva para sacar el país adelante, incluso para nuestra propia supervivencia. Y vemos gente que no te salía del arroz blanco y el bistecito frito, la vemos preparando canoas de berenjena, pastichos de berenjena y preparando otro tipo de cosas bien saludables, por cierto. Y bueno, y la gente le anda metiendo en la cocina, bueno, arepa fit. Entonces, arepa fit con auyama, arepa fit con ajocoporro, areja. Y ojalá que cuando las cosas se normalicen, que se van a normalizar algún día, no volvamos otra vez a los patrones alimenticios de antes y podamos alternar. Un día comernos nuestro arrocito, otro día comernos nuestras canoas de berenjena, otro día nos podemos comer el pescadito a la plancha con yuca hervida y platanito, y entonces ir comiendo más variado y más equilibrado. Son las 10:41, llamada, buenos días. Hola Enza, ¿cómo estás? Daisy. Hola Daisy, ¿qué tal? Bueno, bien, oyéndote. Tenía días por comunicarme contigo, pero se ha hecho difícil. Bueno, ese es el primer puntico que, bueno, lo que acabas de hablar. Vamos a hablar primero de eso, antes que se me olvide. Mira, lo que pasa con esas empresas, mi presidente eterno lo decía, supervisión a las empresas expropiadas. Sí, señor. Esas empresas llegaban, las expropiaban, entonces le estamos dando la razón a los sinvergüenzas, eso, la calle Vendepatria, que dicen que empresas que agarra el gobierno, empresas que quiebran. Lamentablemente está pasando, Enza, ¿pero por qué? Porque como decía él, tú llegas y le das, como pasó con la Copeya, no es la dos Copeya, llegaron y le dieron, entonces, no, presidente, me acuerdo, en una, a los presidentes que, no sé, una persona dijo, no, pero es que los helados y la cuestión, y resulta que era que habían inaugurado y habían ya los heladitos y la cuestión, y nunca fueron, más nunca hicieron nada, entonces él lo decía, eso se tiene que estar, es pendiente, eso es lo que pasa, la supervisión, con todo lo que pasa, mira, las viviendas, los mercados, lo que se le da a la gente, no le hace supervisión, entonces ahí empieza la corrupta, lamentablemente es así. La otro punto, Enza, es el siguiente, lo que tú estás hablando del cementerio, es lamentable lo que está sucediendo, pero también es lamentable que la molestia, lo digo porque tengo muchísima familia allí. Sí. Tanto tiempo que se ha estado denunciando sobre las profanaciones de las tumbas, Enza. Y mira, alrededor de mi papá y de mis hermanos, de mi hermano y de mi mamá, mi papá que están allí, nosotros cada vez que vamos, nosotros nos venimos preocupados y asustados. Claro, hay profanaciones por todos lados, ¿no? Entonces, tú denuncias y tú denuncias y nadie hace caso, nadie hace nada. La entrada es bellísima, pero de ahí para arriba eso es horrible, eso es horrible, asqueroso, mira, profanan tumbas. Sí. ¿Quién lo hace en esa? Mira, nosotros sabemos de eso, mira. La directiva que se puso ahí, que supuestamente, entre comillas, son cooperativas, ellos son los que están haciendo eso. Ellos dejan que profanen las tumbas, y las tumbas esas que tienen, como pasó con la del, ¿cómo se llama el presidente que tú estabas hablando esta mañana? Rómulo Gallegos, el escritor, el autor de Doña Bárbara. Exactamente, esa. ¿Cómo es posible que tenga que pasar eso para que se den de cuenta lo que está sucediendo en el cementerio? Eso tiene años sucediendo, ¿ah? Entonces uno dice, uno habla, uno y lo denuncia y no le hacen caso. Mira, últimamente nosotros estamos yendo mensualmente. A veces vamos hasta cada 2 o 3 meses porque eso es horrible, la delincuencia, la matazón que hay ahí. Lo es horrible entre los mismos bachaqueros, porque vamos a hablar así, los que venden ahí que son bachaqueros. Entre las ventas de cerveza, de licor, ellos se están matando por la plaza, como dicen vulgarmente por ahí los malandros, por la plaza. Entonces, sucediendo. Entonces tú denuncias y nadie hace caso. Tenía que pasar esto para que vieran lo que está sucediendo en el cementerio. Es bueno, pero es lamentable, porque si no pasa así, porque siempre va a ser así. Si no es por una persona que es un escritor o un presidente, no le hacen caso a eso, más uno que tiene su familia. Y ojalá eso pase, ojalá se den de cuenta lo que está sucediendo, porque eso es delincuencia común, lamentablemente. Los Estados Unidos, esa. Ese es el otro punto y termino acá. Estados Unidos, mira, ese... no sé cómo se llama, no sé, me acuerdo ahorita el que se le acercó a Delcy. Kerry, ¿ah? John Kerry, secretario de Estado. Mira, esa, eso es, mira, mosca, porque yo siempre lo he dicho, lo que es Colombia, no por los colombianos, sino por los presidentes, por los políticos. Colombia, Estados Unidos, lamentablemente, van de la mano. Él se está acercando a Venezuela directamente, ¿por qué? Porque los lacayos, los sinvergüenzas vendepatria que tiene aquí, no le han servido de nada. No le han servido de nada, no le han hecho el trabajo como ya tenían que hacerlo. Ya ellos dijeron que no, vamos a hacer nosotros nuestro trabajo nosotros mismos. Mosca Nicolás, que mira que mi presidente eterno lo mataron ellos. y eso nadie me lo quita a mí de la cabeza, yo siempre lo he dicho, a mí me dicen que yo soy loca, mi familia y todo el mundo, pero mi comandante lo mataron, eso es prácticamente un hecho. De hecho, Delcy Rodríguez lo dijo ayer la OEA, que se abra una investigación para, para y tomarnos en serio el asesinato del comandante Hugo Chávez, porque el comandante Hugo Chávez lo mataron. Claro, y Mosca, que no Mosca con Nicolás, porque Nicolás, mira, muchos dicen, eso no sirve, que no sé qué, que es un ignorante. Bueno, chica, será ignorante y todo, pero le está echando un cerro, y está cuesta arriba, pobrecito. Y se puede decir que hasta él solo, sí hay gente que lo está ayudando, pero es que esta gente tiene que ponerse pila, sí, señor. Porque mira, la comida, la gente, mira, el pueblo se puede dominar por la comida, y nosotros si no nos ponemos... vamos a perder la revolución porque esta gente no está haciendo las cosas bien, ¿no? Como está diciendo una señora Antiel, y es verdad, yo en parte yo estoy de acuerdo con ella, regalando casa, dando casa, casa y casa, nosotros no comemos nada más con casa, la comida, si se está haciendo lo de la comida, lo de las bolsas, tienen que estar mosca con eso, porque no es posible que en esos rubros una sola cosa, no, yo veo que en otros sitios hay de dos y de tres, y eso es para que dure un mes hasta que vuelva la rueda, nosotros nos llegó hoy, hace mes y medio, y viene cinco rubros nada más, ¿qué hacemos con mes y medio con cinco rubros? Yo sé que la situación está difícil, y yo sé, yo puedo entender lo que está sucediendo, porque lo entiendo, Ensa, como dices tú, uno tiene que buscar de hacer cualquier cosa para comer, pero me molesta que hay gente que se está aprovechando de eso, se está disfrazando de chavista para empezar a sabotear eso también. Un beso y un comentario. Un beso, Daisy, ¿qué puedo decir? Sí, bueno, muy buena tu participación y bueno, y la comparto, ¿no? Comparto, eso sí, sobre las empresas del Estado, a veces uno dice, bueno, nos quedamos como que en los casos que fracasaron, ¿no? Pero insisto, también hay casos exitosos. Uno de ellos es Lácteos Los Andes, otro de ellos es CanTV, otro, o sea, hay casos también exitosos. Y la cuestión está en que el hecho de que las empresas del Estado quiebran, bueno, por corrupción, las empresas privadas tienen la misma corrupción, pero tienen sus enchufados en el Estado, ¿verdad? Tiene sus contacticos que les pichan real. Porque vamos a estar claros, Empresas Polares es una estafa. Un empresario debe invertir sus ganancias en la empresa para que vaya creciendo. Y Lorenzo Mendoza no lo ha hecho. Lorenzo Mendoza pide real y al Estado no le ha llegado ni medio de tanto real que le ha pedido prestado. Entonces, mira, lamentablemente la corrupción está en los dos sectores. Entonces, bueno, sobre las empresas rescatadas, es verdad, hay casos, uno de ellos es Diana, recordemos el escándalo de la central azucarera Ezequiel Zamora, ¿no? Si hay casos que, oye, y mira que lo de Industrias Diana, y de verdad, que eso se denunció, pero era eso, como eran los trabajadores los que manejaban Industrias Diana, no, nosotros los trabajadores, y resulta que eran ellos los que andaban guisando. Y eso es también por una visión romántica de que, no, bueno, el hecho de que una persona sea obrera quiere decir que es automáticamente buena. No, los valores tienen que ver con crianza, con la crianza familiar, con la educación. Si a una persona la crían sin valores, podrá ser obrero, podrá ser dueño de una empresa, pero eres un sinvergüenza. Sin valores, serás un sinvergüenza, seas lo que tú seas. No, entonces sí, bueno, debemos tomar en cuenta las experiencias positivas. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ah, ok. Bueno, continuamos sobre lo que pasó en Cumaná. Bueno, en Cumaná el Poder Popular se movilizará a favor de la paz. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Turiz, anunció este jueves el despliegue de autoridades del Gabinete Ejecutivo y movilización de las fuerzas revolucionarias este fin de semana en el Estado Sucre para atender al pueblo y en apoyo a la Revolución Bolivariana ante los actos vandálicos perpetrados esta semana por grupos violentos en Cumaná. Desde el Teatro Luis Mariano Rivera, en la capital sucrense, donde sostuvo un encuentro con el Poder Popular organizado, Turiz informó para este viernes una concentración en la avenida Bermúdez de Cumaná con la asistencia del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, los ministros del gabinete del presidente Nicolás Maduro y toda la dirigencia regional. También anunció la presencia de los ministros de Alimentación, Marco Torres, y de Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, este sábado en el Estado Sucre, donde harán anuncios sobre programas de alimentación para el pueblo. El vicepresidente destacó que lo ocurrido en Cumaná es una acción direccionada para tratar de desestabilizar, bueno, y trataron de llevarla para el Estado Anzoátegui, ¿no? Este fue un hecho preparado, dirigido por factores criminales y de algunos sectores de la derecha. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro pidió 20 años de cárcel para los responsables de los hechos violentos en Cumaná. El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó que se impusieran 20 años de cárcel a los responsables de los hechos violentos registrados en Cumaná el pasado martes 14 de junio. El mandatario precisó que seguidores de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia están involucrados en estos hechos. Están convictos y confesos, militantes de partidos de ultraderecha querían incendiar a Venezuela entera, declaró. Finalmente, Maduro hizo un llamado a la población a sumar esfuerzos para mantener la paz y la estabilidad del país. ¿Tenemos llamada, Luiller? Ah, ok, no, estaban sonando esos teléfonos. De todos modos, de verdad, ahorita no vamos a aceptar llamada porque ya se nos acerca el momento de ir a la pausa. Bueno, el diputado Freddy Bernal informó sobre la captura de El Barón, autor de la ola de vandalismo en Cumaná. El jefe del Centro de Control y Mando del Estado Mayor para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, Freddy Bernal, señaló en la madrugada de este viernes que fue capturado el autor de la ola de vandalismo que sacudió al Estado Sucre. A través de su cuenta en Twitter, @FreddyBernal, el dirigente chavista informó que los miembros del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, CONAS, fueron quienes aprendieron al sujeto conocido como El Barón. En horas de la madrugada, el CONAS dio con El Barón. Este individuo fue quien dirigió y organizó la ola de vandalismo en Cumaná, OLP redactó. Todo El Barón, siempre me acuerdo, una vez que Uribe tuvo el cache, el tupé de decirle a Chávez, llega varón, presidente, llega varón. Uy, qué tipejo. Pero bueno, hablemos de cosas más agradables y escuchemos cosas más agradables. Este domingo, señores, es el Día del Padre. Así que bueno, desde acá, de todos modos tenemos también otro temita dedicado al padre. Desde acá, pues todo un abrazo, un saludo, todo el cariño para los padres. Y nos vamos a la pausa con un tema de Oscar de León que lo canta con su hijo. El tema se llama Padre e Hijo. Yo quiero padre mío. seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Las 10 y 57 minutos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Sentencia del TSJ, Asamblea Nacional debe abstenerse de pretender dirigir política exterior del país. Cordialidad, presidente Maduro afirmó que Venezuela está lista para tener relaciones de respeto con los Estados Unidos. Con más de 1 millón de hogares, Misión Vivienda es el plan urbanizador más grande del mundo. Ministro de Cultura Freddy Ñáñez aseguró que actos de vandalismo contra la venezolanidad buscan crear zozobra y angustia en el pueblo. Con recurso audiovisual, danza y teatro, desde este viernes llega al complejo Teresa Carreño Carmina Burana, Cantata de los Sentidos. Reconocimiento, fueron anunciados ganadores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2016. Semana VOR, concierto sinfónico, cierra actividades conmemorativas de los 90 años de natalicio de la compositora Modesta VOR. Arte antiimperialista, primera Bienal del Sur, capítulo Venezuela en Maracaibo, llega a su fin el 24 de este mes. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informó Lisdé Ramos. Sonoridades e imágenes vivas representadas en el tricolor patrio. Te invitamos a sintonizar este lunes de 3 a 4 de la tarde a Todo con el Folclor, con la producción y conducción de Lisdet Ramos. En la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, Sala Antonieta Colón del Centro Cultural Parque Central a las 5 de la tarde. No dejes de disfrutar del teatro musical con el espectáculo Perdiendo También Se Gana. Asiste, Semana Modesta VOR. A las 6 de la tarde, Sala de Conciertos de la UNEARTE, presentación musical donde a través del piano y el canto disfrutarás de un repertorio lleno de las piezas más emblemáticas de esta maestra margariteña. La entrada es libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido. camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor. Cosa sabrosa, vale. Aquí estamos en ambiente de viernes, calentando los motores para el Día del Padre y calentando motores Luis Arloyo, que se va de vacaciones. Envidia cochina, carajo. Ay, descansa, mijo. A mí me cuesta un trabajo levantarme las mañanas, de verdad. Oye, vale, no, hace falta una grúa para que me levante a mí de esa cama. Bueno, es que uno está de verdad, 20.000 cosas encima, ¿no? Así que bueno, Wilfrido Vargas, oye, abre tus ojos, y es verdad. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Vemos pequeños milagros que nos alegran el día. Pequeños milagros que nos dicen que sí, que vale la pena estar vivo y que aquí estamos. Y que aquí estamos y aquí estamos vivos. Y cosas a las cuales siempre podemos dar, o siempre debemos dar las gracias. El hecho de estar vivos, el hecho de tener salud, el hecho de tener una familia, unos amigos que nos quieren. No, la risa de un niñito, o el perrito moviendo la cola, o siempre hay alguien que tiene algún gesto de amabilidad. Hay tantas cosas bellas, hay tantas cosas que celebrar. Nunca perdamos ese contacto, ¿no? Ese contacto con la sensibilidad, una puesta de sol. El Ávila vistiéndose de múltiples colores todas las tardes. ¿Quién? ¿Ustedes creen que todo el mundo tiene ese espectáculo natural tan hermoso? No. Hay ciudades que son, mira, totalmente grises, que no tienen montañas, nosotros tenemos un Ávila maravilloso, que nada más verlo al atardecer nos hipnotiza, ¿no? Cómo va cambiando de colores. ¿no? Entonces son cosas tan lindas, son cosas que de verdad nos llenan. Podemos ir a la playa, o sea, que a veces uno agarra y se encadena con la cuestión del dinero, ¿no? Pero tenemos la playa media hora. Y mira, y nada más, estarse un ratico sentado en la arena, escuchando el ruido de la ola, besando el mar, o sea, besando la arena, eso, mira, eso es relajante. O sea, te metes en el mar y tú sientes así como te entra una energía en el cuerpo, que es una cosa maravillosa. Entonces, no nos anclemos, no nos anclemos en ese tipo de cosas, en lo que es la tristeza y en lo que son las limitaciones. No, a mí me contaba una amiga ayer, que hablando con un amigo de ella, Margarita, que bueno, que el muchacho está bastante deprimido, ¿no? Porque bueno, que dice que si aquí la cosa en Caracas está dura, Margarita es peor, que Margarita realmente el problema de acceso a los alimentos es sumamente fuerte, además del racionamiento, aparte que bueno, este muchacho, este señor, es que lo que pasa es que todavía yo veo la gente de mi edad como muchacho, muchacha, este señor pues es dueño de una librería. Y por supuesto que la cosa con las divisas está dura, o sea, está dura, y el movimiento editorial está duro. Y la gente, pues mira, a la hora de la chiquita está prefiriendo comprar comida, comprar libros, porque es así. Aparte de que los libros de editoriales extranjeras están carísimos. Entonces, bueno, entonces lo de las ventas de la librería, que han bajado, que casi no consigue cosas, que se le dañaron unos componentes del carro y que no tiene repuesto. Y él es un muchacho que hace deportes, que agarraba su carro y se iban a dar todas las mañanas tempranito. Y la bicicleta se le dañó, entonces él también montaba bicicleta. Entonces, lo que le decía a mi amiga, bueno, ¿y por qué? Bueno, pero puedes salir a trotar por tu cuadra, puedes hacer yoga en tu apartamento. Oh, mira, tantos años nadando temprano en la mañana por deporte, pues seguramente debe tener algún amigo que también lo haga, o cuadrar a alguien que te lleve, o te vas en camioneta. Pero no. Es claro, cuando una persona se engancha con la depresión, puedes ofrecer 20.000 alternativas, porque siempre hay alternativas. Siempre hay una alternativa. Pero cuando te aferras a un no, mira. Cuando alguien cae en esa espiral de tristeza, es difícil que salga de él, pero siempre hay alternativas. Por cierto, hablando de alternativas para ejercitarse, esta misma amiga, porque ella dice, ¿para qué yo me voy a andar gastando 10.000, 12.000 bolívares en un gimnasio cuando está el Estadio Brígido Iriarte, donde muchas personas tempranito en la mañana, de 6 a 8 de la mañana, pues iban con sus coolers y aprovechan las instalaciones del estadio para trotar? No, entonces por lo menos mi amiga pues iba ya a trotar, a caminar, a hacer yoga en la gramita, y van muchas personas, incluso bastante gente de la tercera edad, va a ejercitarse en el Brígido Iriarte. Bueno, después entran los atletas, estas personas se van, pero tempranito en la mañana, en un centro de deportes totalmente gratuito, porque sencillamente, bueno, tú entras y te ejercitas. Pues bueno, parece, no sé si es que cambiaron al dueño de seguridad o que los atletas se quejaron, la cuestión es que se le cerraron el Brígido Iriarte al público. Y estamos hablando que es un espacio grato donde siempre iban las mismas personas, muchas de ellas de la tercera edad, que sencillamente iban tempranito en la mañana a caminar o a trotar. Entonces, bueno, hacemos un llamado al Ministerio del Deporte, al Instituto Nacional del Deporte, a ver qué está ocurriendo allí. Porque en estos momentos que se le está dando prioridad, que la gente necesita ejercitarse, necesita relajarse, es una buena opción. Que las personas, para no caer en la depresión, por ejemplo, y para mantener un buen estado de salud, vaya a ejercitarse y que de manera gratuita pueda utilizar la pista del Brígido Iriarte para trotar o para caminar. Lo utilizaban 2 horas muy tempranito en la mañana, de 6 a 8 de la mañana. Entonces realmente no se entiende por qué se le cerró el Brígido Iriarte al público. ¿Tenemos llamada, Luiger? No. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones. A ver, tenemos un tuit nuevo. Dice Soraya, alegrando el viernes. ¡Wow! Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¡Ajá! Me anoto ese mensaje. Por supuesto. Hay tanto que agradecer en esta vida. Cuando uno de repente echa para atrás y uno dice, oye, vale, de verdad que tuve unos padres maravillosos, o una abuela maravillosa, o una infancia maravillosa, o tuve una infancia muy dura, pero tuve amor, ¿no? O cuando uno era jovencito, uno era adolescente, ¿no? Recordemos ese primer amor, ese amor de adolescente, ese muchachito o esa muchachita que tú tenías 12, 13 años y lo veías y te ponías rojito y querías salir corriendo en dirección opuesta. porque te da tanta pena, uno se intimidaba tanto. O sea, recordar esas sensaciones tan bonitas, ojo, que no mueren con la adolescencia. Tú sabes que hay cosas mágicas. Cuando ya tienes cierta edad y te consigues con alguien que te hace sentir lo mismo, y tú dices, caramba, estoy vivo, ¿no? Entonces, de verdad, la vida tiene cosas tan lindas, tiene cosas maravillosas. Vamos a honrar la vida. Bueno, continuamos con informaciones y este viernes culmina el plazo para reclamos y exclusiones de la data consignada por la oposición en el Consejo Nacional Electoral. El proceso se realiza a través de la página web del CNE. Este viernes culmina el plazo para que todos los ciudadanos realicen sus reclamos y exclusiones de la data consignada por la oposición ante el Consejo Nacional Electoral de cara al proceso para la activación de un referendo revocatorio presidencial a través de la página www.cne.gov.be. Las ciudadanas y los ciudadanos que deseen excluirse de las firmas entregadas por la oposición hasta hoy viernes pueden hacerlo, primero verificando si aparece o no como firmante en la parte derecha del portal, en la sección consulte sus datos, proceso de validación y exclusión de registros presentados por el partido MUD. Yo lo hice, usted se mete a la página web y le aparece ahí bien grande, usted introduce allí en esta ventana, consulte sus datos, proceso de validación, exclusión de registros presentados por el partido MUD, colocas tu número de cédula y apareces si estás como firmante o no. Afortunadamente no estoy yo. El usuario, una vez que ingresa al sistema y coloca su cédula de identidad, aparecerá su nombre y centro de votación, seguido un mensaje que dice: registro electoral, proceso de validación, exclusión de registro presentado por la MUD, periodo de exclusión del 3 al 24 de junio de 2016. Si la persona desea excluir su firma del proceso de validación, tiene que imprimir la planilla de solicitud y llevar dos copias del documento a la sede del Consejo Nacional Electoral, donde reside y ejerce su derecho al voto. Asimismo, si la persona ingresó su número de documento de identidad y el mensaje que sale es: esta cédula de identidad no se encuentra firmando en el proceso de validación de registro presentado por la MUD, quiere decir que su rúbrica no fue validada. Bueno, la validación comienza el 20 de junio. El próximo lunes 20 de junio se inicia la validación de las manifestaciones de voluntad debidamente verificadas que fueron consignadas por la Mesa de la Unidad Democrática. De esa manera se inicia la tercera fase de la primera etapa del proceso de validación de la información que legitimaría al partido de Mesa de la Unidad Democrática como promotor de la solicitud de referendo revocatorio presidencial, la cual finalizará el 26 de julio. El proceso de validación de manifestaciones de voluntad se realizará en las oficinas regionales del CNE en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía y desde la 1 hasta las 4 de la tarde. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, dijo que serán incorporados nuevos puntos de validación de firmas en 128 municipios de todo el país para el proceso. La información fue divulgada a través de su cuenta de Twitter, @RondónCNE, donde precisó que la decisión se acordó luego de una sesión realizada en el ente comicial. Acabamos de acordar en sesión del Consejo Nacional Electoral incorporar puntos de validación en 128 municipios del país, más las 24 oficinas de registros estudiantiles que estaban previstas, escribió. Bueno, déjame tuitear esta información porque de verdad que es importante. Ay, encima tiene un menos 6, ya va. Que a mí me cuesta trabajo tuitear y hablar al mismo tiempo. De verdad. Es más, es comiquísimo porque cuando estoy sola cocino, pero de un rápido. Pero si estoy acompañada y estoy hablando, o estoy callada cocinando, escuchando lo que me dicen, o sencillamente no cocino. A mí me cuesta un trabajo. Ya tuiteé esto. Vamos a seguir revisando informaciones. Bueno, el grupo de lectores denunciará ante la Fiscalía usurpación de identidad en la recolección de firmas. Este viernes, un grupo de lectores asistirá a la Fiscalía General de la República a denunciar la usurpación de identidad y vulneración de sus derechos políticos en el proceso de recolección de firmas para la activación del referéndum revocatorio. En la actividad participarán el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte. Carlos Mogollón, responsable del Partido Socialista Unido de Venezuela del Estado Vargas, manifestó: son varios miles de venezolanos y venezolanas que se están dirigiendo de manera voluntaria y masiva a las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral a retirar su firma. La Mesa de la Unidad Democrática cumplió la primera fase de solicitud de referendo con la entrega de 1.957.779 firmas, de las cuales 605.727 fueron inválidas por presentar irregularidades, como la inclusión de casi 11.000 firmas de ciudadanos fallecidos, 9.333 números de cédula inexistentes, más de 3.000 cédulas de ciudadanos menores de edad y 1.335 inhabilitados políticos, lo que representa el 31% de las firmas fraudulentas. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro invitó a Henry Ramos Ayub a una conversación cara a cara. Ya que estoy aquí abriendo esta nota de el Últimas Noticias, ábrete. Y bueno, y ya les estoy viendo por los titulares y ya Ramos Ayub señala que el lunes en rueda de prensa le responderá a Maduro. Cobarde, enfréntate cara a cara, vamos a ver si tienes, el guáramo. Cobarde. Bueno, vamos a ver qué ocurre el lunes. Seguramente saldrá con una de sus peroratas que solamente él entiende, ¿no? Bueno, vayamos por acá. Bueno, está lo de las firmas. Mira, aquí hay una información bien interesante, ¿no? Que tiene que ver, estrellas mediáticas promueven la dolarización en Venezuela. Un estudio realizado por Conatel evidencia que Nelson Bocaranda, César Miguel Rondón, Marianela Salazar, Vladimir Villegas y Pedro Pensini, hijo, entre otros, se lucran mediante publicidad dolarizada mientras hablan del derrumbe del país. En Venezuela, el discurso político opositor tiene un nuevo y gran aliado, comunicadores, bueno, pero siempre los ha tenido, y Marta Colomina y todos ellos, bueno, y que eres el principal divulgador de rumores aquí en el país, que hasta la misma columna de este señor se llama Rumores, porque ¿qué es un run-run? Un rumor. Nelson Bocaranda, esto no es nada nuevo. Pero bueno, estoy leyendo esta nota de, es una nota de Eco Popular, ¿no? Bueno, en Venezuela el discurso político opositor tiene un nuevo y gran aliado, comunicadores, opinadores, estrellas y anclas del espectáculo, que desde medios privados promueven abiertamente el consumo de bienes y servicios pagaderos en divisas, mientras pontifican sobre el carácter terminal de la crisis de Venezuela. Esta es una de las conclusiones que se desprende del estudio Publicidad Today, elaborado por la Unidad de Investigación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, dado a conocer esta semana. El estudio de carácter exploratorio, realizado en 10 radios y 3 televisoras con cobertura en el área metropolitana de Caracas, revela el creciente fenómeno de la dolarización a través de la inversión publicitaria. Un total de un 69% de los medios y 45% de los programas monitorizados difunden su programación publicidad sobre compras de inmuebles, negocios, servicios de inmigración y vacaciones de lujo, entre otros bienes, y servicios a ser consumidos en el extranjero, mientras los anclas de dichos espacios hablan de la crisis humanitaria en Venezuela. Y es verdad, y es un contrasentido. Usted quiere comprar en Miami, Biscayne Lodge, no sé qué tal, en Brickwell, bla, bla, bla, bla, lo puede comprar, no sé qué. Usted quiere, no sé qué, váyase para Aruba de vacaciones, y toda esa publicidad es dolarizada. Toda esa publicidad es dolarizada, ¿no? Bueno, la investigación demostró cómo existe una red de medios radioeléctricos y de importantes líderes de opinión de la oposición que se lucran con la mencionada práctica. Destacan Nelson Bocaranda, con 10 anunciantes extranjeros en su programa de radio, César Miguel Rondón, con 5 anunciantes en radio, Marianela Salazar, 4 anunciantes en radio, Caterina Valentino, 4 anunciantes en radio, y Pedro Pensini, hijo, 3 anunciantes en televisión. Cierra este grupo de estrellas mediáticas que sirven de imagen de la publicidad dolarizada el periodista de Globovisión, qué bonito madrugar, Vladimir Villegas, quien tiene 2 anunciantes en radio y 3 en televisión. Mira que los de televisión da plática. Estos comunicadores, perdón, promueven regularmente la inversión en el extranjero. Es verdad, ay, no hay plata en el país, pero invierte en Miami, invierte en Panamá, invierte en no sé dónde. Estos comunicadores promueven regularmente la inversión en el extranjero en divisas y lo hacen en los medios y horarios de mayor audiencia. Sin embargo, resulta curioso y contradictorio. Y mientras llaman a invertir y a gastar dólares, también afirman y aseguran, entre una publicidad y otra, que Venezuela vive la peor crisis económica en su historia y que los venezolanos no tienen cómo subsistir a un nivel incluso de crisis humanitaria. El estudio deja abierto un conjunto de interrogantes sobre la instauración de un imaginario que ubica el dólar como respuesta, ay Dios mío, me pica la garganta, como respuesta a la crisis económica que en esos mismos espacios los conductores y periodistas destacan como única realidad existente en Venezuela. Bueno, son las 11:22 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos. Es un disco bien bonito, lo que es un tema de un disco muy bonito, es un disco muy interesante, es de la agrupación colombiana Doctor Crápula, con un grupo de artistas que se reunieron, son de diferentes agrupaciones de todas partes de América Latina y de Europa, que se llama Colectivo Jaguar. Ellos grabaron este disco como un homenaje a la Madre Tierra, es un disco de un profundo sentido ecologista. Entonces hay temas, por ejemplo, donde Doctor Crápula canta con Púlpul de la agrupación española Escape, porque eso sí, o sea, tengo un disco bien rojo rojito. Hay otros temas donde Doctor Crápula canta con Marta Echeverri, que es la vocalista de Aterciopelados. Hay otro tema que cantan con la gente de Chesudaca, hay otro tema que cantan con Rubén de Café Tacuba de México, interpretan otro tema con Celso Piñas, de verdad, un grupo de artistas que no andan pendientes de, o sea, no venden publicidad dolarizada, sino que se unieron para hacer este disco que es muy bonito, que es un disco para promover la conciencia ecológica y para reivindicar también a nuestra Pachamama y a nuestra América Latina. Vamos a ir con un tema de Doctor Crápula con el colectivo Jaguar. En este caso, canta Doctor Crápula con la gente de Chesudaca. Se llama Grito de la Selva. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Conciencia preparada. Sentidos activados.

Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre. 11:33 minutos, este clásico, ¿no?, de Piero, querido viejo, un tema, pues, en homenaje, me imagino, en homenaje a su papá, y bueno, y estamos ya en la víspera del Día del Padre, pues un tema dedicado a esos padres de la tercera edad y a todas aquellas personas que hemos podido disfrutar, ¿no?, y hemos tenido una relación estrecha con nuestros padres, ¿no?, y los hemos podido disfrutar, bueno. Yo logré disfrutar de verdad hasta el último momento, hasta último minuto a mi papá durante toda su vida, bueno, mientras yo viví, ¿no? Hasta su último instante, y de verdad que esos últimos años con mi padre han sido los más bonitos de mi vida. Creo que es cuando por fin, ¿no?, nos convertimos en amigos y compenetrados. Y de verdad, mira, para contarles una anécdota bastante personal. Como 2 años antes ya de que mi padre falleciera, que ya estaba bastante deteriorado físicamente, porque siempre estuvo muy lúcido. Siempre hemos pasado, pues, Navidad y 31, siempre lo había pasado con mi padre, pero bueno, en aquel entonces estaba casada y nos alternábamos para pasar una fecha con los que eran mis suegros y otra fecha lo pasábamos en mi casa. Y la cuestión era, no, eso fue, no, como unos 3 años antes, una cosa así. Y ese año iba a pasar, era como que el primer fin de año que iba a pasar sin mi papá, porque cuando tenía que pasarlo con mi suegro, a veces mi papá iba, o sea, pero era la primera vez en toda mi vida, salvo hace muchos años que recibí el año en España y mi papá no estaba, que iba a pasar el fin de año con mi papá, y en el carro estaba, pusieron un disco de chatarritas y sonó esta canción. Me puse a llorar como una magdalena, estuve como 2 horas llorando, porque ya veía inminente que mi papá se iba a morir. Y no quería que se muriera, o sea, lo veía como inminente, decir, bueno, y eso fue. Ave María Purísima, pero qué llantén, ¿no? Entonces, bueno, de verdad, aquellas personas que tienen, ¿no?, que tienen a su papá, que tienen a su abuelito, honrenlo, quiéranlo. Y el hecho de que una persona esté en la tercera edad no quiere decir que es un inútil. Porque si hay algo que yo he observado, lamentablemente, en nuestra cultura, hay una cultura de desprecio hacia el anciano, de maltrato hacia el anciano. A la mamá, en lo que cumple 60, le montan la bata, la encierran en la casa y que se quede allí a criar muchachos, a lavar y a resolver. Y ya cuando está setentona, octogenaria, igualito la tiene trabajando en la casa, pero ahí, no la sacan, no pareciera que no tuviera vida personal, o sea que cosas así, ¿no? Y con el papá es mucho peor, ¿no? Y lo digo porque he visto, yo les conté, cómo un chofer agarró a gritos un viejito hasta que lo hizo llorar. He visto a cada rato cómo choferes en las camionetas insultan a las personas de la tercera edad. Lo he visto en las calles, cómo gente maltrata a las personas de la tercera edad. Incluso he visto cómo en los medios de comunicación descalifican o se burlan de una persona por el hecho, utilizando como argumento una edad avanzada. Creo que si se redactó una ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, debería redactarse una ley por el derecho de las personas de la tercera edad a una vida libre de violencia. Fíjense ustedes este caso que se presentó en el Zulia, realmente inhumano, monstruoso. Un abuelo de 95 años fue abandonado por sus hijos en el Barillal. Seis hijos, seis profesionales universitarios, y abandonaron al señor de 95 años. La víspera del Día del Padre, sentado en un banquito rojo de plástico y bajo el fuerte sol, fue abandonado el abuelo Roberto Ramírez Machado, de 95 años. Al parecer, uno de sus hijos lo dejó en una acera de la urbanización El Barillal el domingo 12 de junio a las 10 y media de la mañana. El abuelo, que no puede sostenerse en pie, estuvo en la entrada del edificio Javillo hasta las 12 y media de la tarde, soportando los 40 grados de sensación térmica. En su pecho, afirman vecinos, tenía un letrero en el que se leían los datos de una hija que está residenciada en el mismo bloque. A su lado dejaron una bolsa negra con la ropita del viejito, una cajita donde están su cartera, cédula de identidad y unos viejos billetes de 5 bolívares, y también tenía un pote de lata para que orinara. Los residentes del edificio se percataron de la soledad en la que se hallaba el abuelo y fueron por él. Lo metimos a la planta baja y le dimos agua. Otros fueron hasta el apartamento de la mujer a notificarle que su padre lo abandonaron en el frente. Pero ella solo dijo: "No puedo hacerme cargo de él. Además, me voy de viaje". Un nieto del señor añadió: "Llamen a una patrulla para que lo dejen en casa de mi tío, que fue quien lo dejó allí". En serio, urge una ley por el derecho de las personas de la tercera edad a una vida libre de violencia. Esto es inhumano, esto es grotesco. Porque si la señora tiene real para irse de viaje, que no digan que es la crisis. Si la señora tiene real para irse de viaje, debe tener real para darle de comer y atender a su papá y quererlo. Ay, caramba, caramba. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Bueno, bien, está García, Luiger, a las usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo. Inicialmente, feliz Día del Padre a todas aquellas personas. Feliz Día del Padre para ti. Vivo, gracias. Y aquellos que lo tenemos ya fallecido, bueno, un eterno recuerdo a los abuelos, a los papás y a los que están en vías de serlo también. Porque es una cadena. Yo, ¿cómo te puedo decir? Mi papá se lo festejaron inicialmente nosotros, a mí me lo festejaron mis hijos, ahora mis hijos se lo están festejando sus hijos, y es una cadena. Pero bueno, quiero acotar una cosita, aparte de que tal día como hoy nació Rufino Blanco Fombona, y casualmente 100 años después lo llevaron al Panteón Nacional, 100 años de su nacimiento, 1974, él nació en 1874, tal día como hoy. Pero bueno, eso que tú estabas hablando de las publicidades en extranjero, hay otras cuestiones que nosotros tendríamos que darnos cuenta en este sentido, y yo me lo he captado y lo hice como denuncia, lo he hecho, y no sé, antes había alguien que se llamaba Procompetencia y uno podía más o menos recurrir a esto. Hace más o menos 2 meses escuché muy de mañana, más o menos a las 8 de la mañana, después a las 9:10, por la tarde y por la noche, un señor hablando: ¿cómo es posible que vayan a aumentar la comida de las mascotas? La van a poner, la del perro, a 750 y la de los gatos a 1500, algo así. ¿En dónde? Si te está cobrando el paquete de 4 kilos de Dog Chow, 10 mil bolívares. Pero fíjate en esto, lo que te quiero decir. Hombre. Inmediatamente subieron la comida de los animales. Está de los incomparable. Ahora, ellos estaban anunciando hace 2 o 3 semanas, estaban anunciando que iban a subir de nuevo, que era un abuso lo que estaban hablando. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Varias personas que tienen programas de radio se caracterizan, uno echa al aire cuánto quieren cobrar y todos empiezan a publicitarlo dejando una puerta abierta. Por ejemplo, ahorita están hablando que la comida de los perros la van a poner a 2.500 bolívares por kilo la nacional. ¿Qué están diciendo ellos? Que el paquete de 20 kilos va a costar 50.000 bolívares. La persona que yo se la escuché tiene 4 perros, 2 en su casa que vive en el cafetal y varios perritos que tiene en su casa que vive en Carayaca. Y así hay otras señoras que tienen programas de radio y entonces van y hablan y dejan la puerta abierta. Igual pasó con el queso. El queso tuvo un bajón y ellos fueron los que lo impulsaron diciendo que cómo era posible que iba a costar 3.000 bolívares. El queso subió a 4.000 y hasta casi en 5 otra vez. Sí. Y así están haciendo con muchos productos. Sí. Ajá, lo que tú acabas de decir es tan cierto que Fernando, si uno lo busca con los pobres productos nacionales, entonces nos vamos a comer todos unos a otros. Fernando, lamentablemente tenemos que dejar la intervención hasta acá porque tenemos que hacer un contacto con nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, porque están promoviendo, están dando información sobre el Festival Mundial de Poesía. Saludos, gente. Saludos, usuarios de Alba 96.3 FM. Asimismo, nos encontramos en el marco del Festival Mundial de Poesía. Y en este momento toma la palabra Jorge Reaza. Vamos a escuchar. Van a venir 48 poetas, hombres y mujeres de los 5 continentes. Y de Venezuela, bueno, da ahorita un número de más de 137, pero uno sabe que en las plazas, en los espacios públicos, en los auditorios empiezan a surgir poetas, hermosísimos poetas de nuestro pueblo, y eso van a ser cientos y cientos, por no decir miles, de poetas que se van a sumar desde el 26 de junio hasta el 2 de julio. Y además, aquí está la Misión Cultura Corazón Adentro acompañándonos. El pueblo organizado va a hacer un festival de poesía que vamos a llevar a estos compatriotas de la humanidad, de esta patria que es humanidad, como decía José Martí, a las bases de Misiones Socialistas. Los vamos a llevar a los consejos comunales y comunas, los vamos a llevar a los centros penitenciarios para que con nuestros compatriotas privados de libertad también expresen su poesía y saquen la poesía de la libertad de esos espacios también. Y hoy, además, ya para concluir este saludo y darle la palabra al ministro de Cultura, aquí están 2 homenajeados de este festival, este 13º Festival de Poesía, Tarek William Saab, poeta por excelencia y además defensor de los derechos humanos. Hay uno de los foros que es poesía y derechos humanos, y uno siempre recuerda a Tarek resolviendo, ayudando, dándole solución a un caso de violación de derechos humanos en la Cuarta República, pero en la mano con un libro de poesía, con un verso hermoso, como el verso que es el lema de este festival, Cuando Roza la Tierra. Y nuestro querido poeta, juglar, trovador también, Francisco Pacheco, gracias, será Venezuela, que viva Venezuela, Francisco, que viva la poesía venezolana, gracias por estar con nosotros. Está invitada toda Venezuela, todos, no importa la diferencia, no importa cómo pensemos, la poesía nos une, la poesía nos eleva a un nivel superior de encuentro humano y espiritual. Querido ministro Freddy Ñáñez. Ministro Freddy Ñáñez. Muchas gracias, vicepresidente. Cuando le planteamos al presidente de la República los primeros avances de la grilla que abarcaba distintos flancos que la poesía contempla, también la música, la edición, los talleres, los foros, el presidente me dijo: queremos que el festival de poesía, esta edición, esté en todo el país. Pero cuando me refiero a todo el país, me dijo, no me refiero a las capitales y a las parroquias, no me refiero solo a la geografía, sino a todos los sujetos que hacen vida en Venezuela. Por eso se contempló distintos eventos especiales que congregan a grupos que vienen haciendo militancia desde las artes, militancia desde la sensibilidad, que vienen abonando el espíritu nacional y que es necesario escucharlos, sobre todo en este momento, cuando nos estamos repensando desde el Congreso de la Patria. Por eso, las 475 actividades que contempla esta edición del festival tiene eventos que son de suma importancia. Por ejemplo, el Encuentro Nacional de Jóvenes Poetas, escritores y escritoras entre 18 y 25 años que hacen vida en los distintos municipios de nuestro país, que se organizan, que hacen lecturas, que hacen trabajos autogestionarios para sacar publicaciones alternativas, están invitados a ser parte de este acontecimiento para repensar también las políticas editoriales que tiene nuestro ministerio, para repensar los espacios, para crear más comunicación y más sensibilidad y combatir definitivamente la propaganda de guerra que ha tenido a Venezuela como objeto, como blanco, desde que la revolución comenzó a crear esperanza y empezó a construir una nueva realidad. Por eso, el Encuentro de Jóvenes Poetas, que va a congregar a 60 escritores y escritoras de todo el país, se suma a la programación que tradicionalmente hace el Festival Mundial de Poesía. Además, los encuentros penitenciarios que van más allá de solo el recital o el taller, que van a abonar ese trabajo que viene haciendo la Revolución Bolivariana, dignificando estos centros penitenciarios y ofreciéndole al ser humano una alternativa de superación, una nueva mirada del mundo, un nuevo sentido del mundo. Si no hubiese capitalismo, no hubiesen cárceles, no hubiesen hombres y mujeres encarcelados. Por eso nosotros tenemos que crear conciencia y crear sensibilidad frente al sentido de estar vivos, que la vida es un proyecto y que ese proyecto se construye con poesía, se construye con alegría, se construye con trabajo, se construye con fidelidad a las ideas. Además de eso, tendremos presentaciones de libros y tendremos un largo calendario de recitales. Son 208 recitales que se van a hacer no solo en teatros, se van a hacer también en las comunas, en las bases de misiones, se van a hacer en los lugares no convencionales como plazas, parques, bulevares. Tendremos una tribuna antiimperialista, la tribuna Ramón Palomares, y tendremos un foro que es de suma importancia. Los poetas del mundo se reúnen para pensar la poesía como una herramienta que puede ayudar a superar las guerras, que puede ayudar a superar los conflictos, que puede ayudar a superar todo lo que corresponde a la política de la violencia. Nosotros estamos sosteniendo la paz, ganando la paz, y va a ser interesantísimo escuchar a Irlanda del Norte, a Sudáfrica, a Venezuela, a todos los países que van a confluir acá. De manera que también es un encuentro para pensar la humanidad. No se trata solo de un recital de poesía, que ya un recital de poesía es bastante, sino que la poesía milita con el ser humano, milita con el ser humano. Sí, escuchábamos las de... ¿Cuándo es la cita? El 26 de junio comienza entonces este festival en una gala inaugural que dirige el maestro Miguel Isa. Tendremos allí en una puesta en escena a más de 30 poetas de todo el planeta, escribiendo, leyendo, cantando, bailando, todo lo que corresponde a la poesía telúrica de los distintos países, que es como decir, de este planeta que es plural, con nuestros homenajeados, y que además este festival tiene algo que es importantísimo subrayar. Es un festival que se ha hecho posible con la solidaridad del Festival de Poesía de Medellín, que comienza pasado mañana, y con el Movimiento Poético Mundial. Es decir, que Venezuela no está sola, que Venezuela es acompañada por los movimientos culturales y por la poesía del mundo. Sin esta participación no podríamos hacer un festival de esta magnitud. Lo estamos haciendo y estamos logrando que la verdad de Venezuela también se conozca en otras partes del mundo. Y estos poetas van a ser embajadores de la verdad de Venezuela, de nuestra realidad, una realidad compleja, como todas las realidades de todos los países. Una realidad que es difícil, pero que no se puede reducir a su evidencia negativa, sino que tiene elementos positivos extraordinarios, y el elemento positivo clave extraordinario es este pueblo venezolano que resiste, que tiene esperanza y que apuesta siempre a la cultura de paz. Vamos a darle la palabra a William para que continúe el desarrollo de... Escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Yáñez, en el marco del 13º Festival Mundial de Poesía, año 2016, el lema Cuando Roce la Tierra. Este se presentará del 26 de junio al 2 de julio, con 5 continentes para 39 países y 48 poetas internacionales. Los invitamos al sitio web www.festivalmundialdepoesia.org.be donde encontrarán mayor información sobre la programación. Vía Twitter pueden encontrar la cuenta @poesiaypaz. Seguiremos atentos de llevarles toda la información desde el Museo de Arte Contemporáneo. Reportó para ustedes Johnny Marquina. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Johnny Marquina. Y ya nos toca despedir la ventana. Vinimos ya para despedirnos, 11:50 minutos. Nos vamos con un mensaje de nuestra usuaria, la querida Silvia Elena López, que nos escribe por el grupo de Facebook. Maravilloso día para ti, Enza, amiga de mi alma y ventaneros y ventaneras. Deseo compartir las sencillas palabras creadas un 15 de junio de 1991 para celebrar con un trato especial el Día del Padre con la familia Enza. Figura paternal íntegra y llena de bondad, de ti depende la formación profesional de tus hijos, por la enseñanza con humildad, eficiencia y honestidad para construir otro hombre igual a ti y de esta manera lograr la misión que se le asigne en su largo camino. En mi corazón retoña tu bendición. Bueno, este es el mensaje que nos manda Luisa Elena López. Y aquí también Vladimir Quintana, un compañero nuestro de Alba Ciudad, del programa Biblioteca Viva, pues dejó para que compartiéramos en la ventana también este poema de Pablo Neruda. Se llama El Padre. Tierra de sembradura inculta y brava, tierra en que no hay esteros ni caminos. Mi vida bajo el sol tiembla y se ahoga. Padre, tus ojos dulces nada pueden, como nada pudieron las estrellas que me abrazan los ojos y las sienes. El mal de amor me ensegueció la vista y en la fontana dulce de mi sueño se reflejó otra fuente estremecida. Después, pregunté a Dios por qué me dieron lo que me dieron y por qué después supe una soledad de tierra y cielo. Mira, mi juventud fue un brote puro que se quedó sin estallar y pierde su dulzura de sangres y de juegos. El sol que cae y cae eternamente se cansó de besarla y el otro. Padre, tus ojos dulces nada pueden. Escucharé en la noche tus palabras, niño, mi niño. Y en la noche inmensa seguiré con mis llagas y tus llagas. Hermoso poema de Pablo Neruda. 11:53 minutos. Lo mañana, todos atentos, que juega la Vinotinto contra Argentina. A ver, ya son cuartos de final. A ver si seguimos subiendo, ¿no? Lo que pasa, bueno, lo tenemos difícil. Es Argentina. Aunque Salomón Rondón dice que la Vinotinto va preparada para jugar los 6 juegos de la Copa América. Nosotros estamos pues ligándola. Vamos todos a apoyar a nuestra Vinotinto el día de mañana. ¡Nos vamos! De vacaciones, que envidia cochina. Se va Luis Yerloyo, se despide y se va de vacaciones. Bueno, pero chévere, me imagino que saldré con Emanuel, con Keiko, o sea, los compañeros también son chéveres, pero bueno, Luis, te vamos a echar de menos. Así que bueno, Luis Yerloyo, se despiden los controles y cerrando la ventana la mañana de hoy, Enza García, quien junto con Luis Yer, les deseamos a todos y todas que tengan un excelente apetito, feliz tarde, un fin de semana apoyando a la Vinotinto y a todos los padres en su día, un abrazo gigante, gigante, gigante. Así que disfrútenlo. Nos vamos con Reque, Venezuela, grita gol. Las calles que se llenan de ruido, la gente está saliendo a gritar. Se siente la sangre vino tinto y camina, camina, camina sin mirar hacia atrás. Con ir más allá, al llegar de un salto gigante hasta la eternidad. Sentir pasión por nuestro color, ya va a comenzar nuestra fiesta. Venezuela grita gol, jugó. Estamos unidos, toda Venezuela grita gol, jugó. Estamos unidos, toda Venezuela grita gol, jugó. Jugó, jugó, jugó, jugó. Toda Venezuela grita gol, jugó. Ya se siente.